Todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Acomódese y relájese, que el viaje es largo y placentero. Bienvenido. En el viaje al parlante nativo, usted encontrará todos los detalles referentes a lo que ocurre en la escena musical ecuatoriana. Esperamos que disfrute. Siga, siga al fondo, joven, atrás de la salida. Siga, siga, por favor, atrás de la salida. Venga, venga, parlante nativo, Casa de la Cultura, Quito, Ecuador. Siga, siga al fondo de la salida, siga, siga. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Y ahora comienza el parlante nativo. El parlante nativo. Estamos al aire, sonando. Mi nombre es Santiago Lozano y estoy con mi amigo Sebastián Quirola. ¿Qué dice Seba? ¿Qué dice, bro? ¿Qué tal? Hola, ¿qué muchachos? Hoy vamos a tener un programa lleno de música, lleno de alegría. Ya. Hoy vamos a pasar chuta de todo. Lo que pidan también, ya saben, pueden pedirnos al 0995-313937. ¿Qué número? 0995-313937. Sí, y nos escuchan por la 940 AM, por la www.radiocce.com y por nuestra aplicación de Android, Radio CCE HD. Somos del parlante nativo, señoras y señores, estamos una vez más con ustedes. Oye, para la próxima semana parece que va a venir Don Gustavo Dueñas. ¿En serio? Sí, sí. ¿Ah, sí? Pregúntame quién es. A ver. Es el vocalista de Descomunal, de la gran banda Descomunal, sí. Así que va a estar aquí pendiente, gente, y vamos a escuchar algo de él mismo, sí, que él tuvo una banda antes también. Ya. Bueno, no antes, a la par, más bien dicho, que se llamaba Tricíclope. Tricíclope. No, mentira. No, solo Cíclope. A ver. Y era con el... ¿Has escuchado Inayu? No. Ahí con el bajista de Inayu, el Alejo Pineda, y con el otro guitarrista Francisco también, sí. Así que vamos a escuchar Cíclope, sí, que okay. Ya está listo Panchito, y les presentamos también a Panchito Viracocha, aquí ayudándonos en los controles del máster de la cabina. Máster. Sí, ok. ¿Está listo Cíclope? Entonces suena Cíclope aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Yeah.

ver, se viene, tienen que concursar para el hashtag Dilo con Música. Es un concurso de la radio de la Casa de la Cultura, en donde, bueno, les voy a contar los pasos, ¿no? Saludemos al Franklin ahí. Bueno. Saludos, Franklin. Franklin, ¿qué dice Franklin? A ver, ya me hiciste contar el triblock. Cuenta. No, sí. A ver, bueno, aquí se van a llevar una guitarra y valorada por $2,200. Una guitarra, ¿de quién es? ¿Ah? ¿De quién es la guitarra? Chuta, es de un artesano, de un luthier ecuatoriano. Giraldo. Ya. Sí. Giraldo se llama el luthier. Ajá. Ya, el paso uno es graba un video interpretando tu canción inédita. Paso 2, sube el video a YouTube. El paso 3, comparte el video en Facebook con el hashtag Dilo con Música y el hashtag Quiero Guitarra Giraldo. Y hay que etiquetar a la radio como arroba radio CCE. Y paso 4, dale like a la página. Entonces así se meten al concurso y se pueden ganar su guitarra. ¿Cuál era el hashtag? El hashtag Dilo con Música y Quiero Guitarra Giraldo. Quiero Guitarra Giraldo. Así es. Así no voy a poner de hashtag, sino de estado, mijo, y de WhatsApp y Facebook ahorita. Esa es. Mejor, man. Te ganas más rápido. Sí. ¿Y qué dice la gente? Nos pueden escribir al 0995-313937. 0995-313937. Igual en la app de la App Store. Claro, ahí nos pueden escuchar en... De la vivo. Play Store. De la ajá, Play Store. Y está livianita la aplicación, no se corta, está buena. Sí. También en la página web www.radiocc.com, ahí estamos en vivo, en audio y video. Saludos, mi gente. Estamos en vivo en dos cámaras, en una en el Facebook y en otra en la radio. Sí, en el Facebook también, saludos, hay alguien en vivo ahí. Saludos, gente. Y también vamos a escuchar, el Dieguito Tenorio nos está pidiendo que le pongamos Paola Navarrete. Dice que le encanta, que está enamorado. Así que... Qué Dieguito. Paola Navarrete, de su fan Dieguito, escuchemos Paola Navarrete. Sí, ok. Ahí está en el parlante nativo, está en el programa 100. Mándala, Panchito. Suena desde la radio La Casa de la Cultura. Comenzar a despertar, pienso en no volver a equivocarme. Y aquí en la profundidad, donde todo es y no sucederá. Thank you. ¿Qué dice mi gente? Estamos escuchando a Paola Navarrete. ¿Qué tal está? Paola Navarrete, para el Dieguito que nos estaba escuchando. Sí, sí, sí, para el Dieguito que nos estaba pidiendo. Saludos, Dieguito. Que dice que le gusta Paola Navarrete. No precisamente su música. La mentira. No, también no, la música. O sea, la música también, pero no se refería a eso. A todos. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Ya estaba ese Quito Fest ahí? No, sabes que no me coge el internet. Qué triste. Bueno, gente, se viene el Quito Fest. Y el Quito Blues también, se viene el Quito Blues. Van a estar bandas como Billy Branch de Estados Unidos. Van a estar la Big Mama Baby de Argentina. Va a estar, ¿cómo se llama este? Chuta, se me fue el nombre ahorita, justo ahorita. Le tengo aquí una puntita de la lengua, güey. Pero ya les digo también, se vienen los curanderos de Quito Ecuador. Los se curanderos. Viene Antonio Vergara de Guayaquil. El maestro Antonio Vergara va a estar aquí y gratis. Vaya ahí. Ajá, así que ya sabe, gente, no se lo puede perder. Va a ser el Quito Blues, genial. Viene Billy Branch de Estados Unidos, como les dije. Es un espectáculo inolvidable. Así es. Uh-huh. Así que eso, mi gente. Igual se viene, estaba viendo en Quito Fest, se viene, ¿cómo es esto? Café Tacuba. Claro, Café Tacuba. Jimena Sariñana, los Sin Original Monks, claro. Sudakaya también en su reencuentro. Bien, bien. Cierto, Sudakaya, ¿qué tal te pareció el reencuentro de Sudakaya? Full bien, o sea, mejor que sigan haciendo más música, loco. Sí. Sí. Escuchemos algo de Sudakaya ahorita para recordar viejos tiempos. Para estar sudaca, sí, ya. Sí, sí, sí, un buen reggae de la capital, uno de los mejores exponentes que ha tenido el país en este estilo, ¿no? Vaya ahí. ¿Qué vamos a escuchar? Sudakaya. Repítale, Panchito, que ese intro es chuta cosita. Y suena Sudakaya. Nuestro tiempo ha empezado ahora. Hoy me siento más vivo. Si sientes lo que te digo es porque lo entiendes. Se siente ya mi canto. Nuestro tiempo ha empezado ahora. Hoy me siento más vivo. Si sientes lo que te digo es porque lo entiendes. Sin entender por qué un país tan rico se muere de hambre. En su ambición y fiebre de poder. Todo está al revés, que también se me muere el pobre. Lo que hace que es tiempo de disfrutar mediocridad. Felicidad, toda la noche en el noticiero verás, no sé si con el talante un pueblo que ya no aguanta más. Escucha lo que digo, nuestro tiempo ha empezado ahora, hoy me siento más vivo. Si sientes lo que te digo es porque lo entiendes, se siente ya mi canto. Nuestro tiempo ha empezado ahora. Hoy me siento más vivo. Si sientes lo que te digo es porque cada hombre con su cruz en medio de la bestia, luchando por ver la luz, guerra por ambición, peleando por tierra, son mis embajitud. Cada hombre con su cruz, yo le descanso hasta mi ataúd. Quieren que solo sea un esclavo más. Quieren que aunque esté vivo ya descanse en paz. No lo verás. Thank you. señoras y señores. Se acabó, no el programa. De la cancioncita. Sí, ok. Se acabó la canción. No más. Así no más. Ah, no, esa era la otra. Que sí, Sansa Matanza. Bueno, esa banda no. Bueno. La gente debería escuchar viejas bandas también, para saber de dónde. Escucha lo que dicen. Escucha. En el parlante nativo. Que cague. Y mi gente, saben que Sudakaya, justo la banda que estábamos escuchando, extendió su crowdfunding para hacer su documental. Ya saben, los aportes son desde $15 hasta $2,000, pero $2,000 ya creo que es para tener un concierto en tu casa ya. Claro. Así que, chuta, vale la pena, es una gran banda. ¿Sí o qué, Panchito? ¿Te gusta Sudakaya? Apoye, gente, para tener un material registrado de una banda ícono del país. Sí, que no es solo por el bien de Sudakaya, sino sería por el bien del país entero tener por primera vez un documental de una banda. No creo que hay. ¿Alguien ha visto algún documental de una banda ecuatoriana? No. No, ¿ves? No hay. Es una buena iniciativa. Claro. Sí. Apoye, mi gente. Hagan más también. Claro, sí. Es más, que el Estado acolite. Claro, ¿sí, ¿sí, hacemos qué? Documentales todos. Don Lenin, apórtese ahí para Sudakaya. Y vaya, eso, ahí. Mi gente, oigan, hoy hay un conciertazo también, chiste. ¿De qué ganas de ir? ¿De qué? Va a tocar Suburbia Ska, Fat Chancho y Scan Café. Y Scan Café. Ajá. Scan Café era una banda antiquísima. Sí, buenaza más o menos. Yo me acuerdo que le vi por el Quito Raimi 2017. Así. Ajá, pero de ahí como que se escondieron. No volvieron a asomar hasta recientemente, en el 2017, que volvieron a tomar los escenarios. Y están que la rompen. Sí, sí. Bacansísimo. Sí, ahí pusieron en el Facebook, nos vemos en el Pogo, mi gente. Sí, saludos de Scan Café y a Suburbia. Sí, ¿y dónde, dónde van a tocar? Ah, cierto, no dije, en el Café Democrático. ¿En Café Democrático? Ajá. Y adivina cuánto cuesta. 5. Verás que Suburbia es Ska, Scan Café y Fat Chancho. Buenas bandas, sí hemos sonado. Fat 3. Chancho. No mentir. Unos 10. 8 cuesta. Ah, ya. 8. Ya ves, 2 más desde. Eso, mi gente, ¿y qué más se va? El Café Democrático. ¿Qué nos bien, cuentas, güey? ¿Qué dice ese Facebook? Estaba viendo de las que están, o sea, en el la página de Quito Fest también están sorteando entradas del Quito Fest. ¿En serio? Ajá, son, igual tienen pasos, pero. ¿Qué tienes que hacer? A ver, hay que darle me gusta a la fanpage del Quito Fest. Hay que compartir en el muro, en su muro, una foto o una anécdota de la edición anterior del Quito Fest, etiquetar a 10 amigos y que incluir los hashtags quiero ser parte de la historia y Quito Fest. El sorteo va a ser en vivo el 27 de julio en el QFTV. ¿Cuál es el QFTV? Quito Fest TV. Ah, claro. Yo pensé que eran los Química Funk. Ah. No, Oye, ¿y cuántas entradas te regalan? ¿Cuántas entradas? Dice, a ver, si ¿sabes llevan... qué no dice? Dice, ¿cómo ganar entradas del Quito Fest 15 años? Pero que me den 10 entradas para irme con todos los que les etiqueté. Si no, etiquetar de gana no vale. Mejor vos comienza a dar entradas también, pues. No nos dan, pues, el Quito Fest. Ah, tenemos pases para los eventos. A ver. Un pase. Solo un pase, porque va a estar bueno. Es la dirección de José Alvear, con los intérpretes Gabriela Rosero y Galo Granda. ¿Y de qué se trata esto? Son los Niños de Noviembre, Mimo y Teatro Gestual. Ya sabe, o algo Mimo para y que... Teatro Gestual, ajá, qué bacán. Entretenimiento familiar. Buenazo. ¿Cuánto cuesta? $8 y $4. Frescos. A la venta en Ticket Show, Teatro Nacional Sucre y en el Teatro México. ¿Dónde? En el Teatro México. Ajá, y va a ser en el Teatro México mismo. Ahí, ya. Sábado 29 de julio a las 5 de la tarde. Sí. Vaya. Ajá. Vaya, Santiaguito, vaya con la pelada. Así que ya sabe, mi gente, sí, entretenimiento familiar, pues, bonito está. Esa es, pues, ¿qué muchacho? Se trata? A mí muy teatro gestual. Hacen, o sea, como mimos, pues. O sea, todo en silencio. Claro, y teatro gestual. Pero solo gestos. Ajá, solo gestos. Full bien.

Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 2627 o al 099 90 41 674. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos, señoras y señores. ¿Qué dice mi gente? Y estamos en vivo aquí, en Parlante Nativo, ¿sí o qué? En vivo y en directo. De ley. Oye, que este Quito Festival ha tenido como una aplicación donde hasta ahí puedes pagar los $30, cacha. ¿Qué cosa? Que Quito Fest tiene una aplicación donde puedes pagar ahí mismo los $30, cacha. ¿Dónde? Es una aplicación, pues, loco. Ay. Chévere, güey. ¿Será que la gente usa? $30 por día, 5 y 6 de agosto del 2017. Sí. Está bueno el Quito Fest. Yo sí voy a ver si me voy. Está bueno. Pues a ver, no te irás, loco. Yo pensé que sí te ibas de ley. Está cariñoso, pero... Está cariñoso, ¿el precio? No, las bandas están muy buenas, con mucho cariño le meten todo. Sí, por eso me voy a ir. El de rock, pero el de rock. No, el de rock más. No, el de sábado, al de sábado. Al de sábado. al sábado, sí, eso me voy a ir. No, Café Tacuba. Sudacaya. No pega. Sudacaya. Mejor Sepultura. Ojalá Sudacaya toque a las 4:20. Trébol. Narcosis. ¿Sí o qué? No, Sudacaya. Mejor que... La papaya dad, no mentir. No. Son buenas, son buenas. Mentira, bros. Todas las bandas son buenas, sí. Vamos, de la gente. Vamos. Sábado y domingo, señores y señores, para los que quieran. Sí, oye, ahí nos están pidiendo una cancioncita. Nos están pidiendo justo ahorita una cancioncita. ¿Cuál están pidiendo? De Rocola Bacalao, dicen cha, cha, cha, cha, cha. ¿Cuál? No, mentira, Chinese Rumba. Cha, cha, cha, cha. Sí, sí, ya te vamos a poner porque tenemos que buscarle entre todos nuestros archivos, ¿sí o qué? Claro. Pedro Gallegos. Pedro Gallegos. Así dice que se llama. Un saludo a Pedrito Gallegos. Pedrito Coquito Gallegos. Pedrito Coquito Gallegos. Sí. Y suena en la radio de la Casa de la Cultura. Seguimos al aire, mi gente, y estamos escuchando Rocola Bacalao. Y le recordamos que estamos sorteando dos cosas en la radio de la Casa de la Cultura. Estamos sorteando la guitarra valuada en $2,000 por Carlos Giraldo. Carlos Giraldo, sí, sí, sí. ¿Qué tienen que hacer? Solamente tienen que hacer un hashtag en Facebook que diga Dilo con Música o Yo quiero la guitarra de Carlos Giraldo. No, yo quiero guitarra Giraldo nada más, yo quiero guitarra Giraldo. ¿Etiquetar a la Radio CC? Facilito. Arroba Radio CCE y ya tienen su guitarra de $2,200. Así nomás. Pero tienen que hacerlo. Está buenaza, está una guitarra acústica, me parece que es de luthier Carlos Giraldo ecuatoriano. Claro. Así que ya sabe, mi gente. Y también estamos sorteando... Una entrada a los que nos llamen ahorita a la radio, al número 22-2966. 22-2966. Sin anotar yo me aprendo. Esa es. Y a ver, es el sábado 29 de julio. A las 5 de la tarde va a ser un teatro gestual. Basado en el libro de... Bueno, no me acuerdo qué me dijo Franklin, pero bueno, es basado en un libro, basado en una historia, donde más o menos los gestos son emociones así de tristeza, de angustia, así nos contaba nuestro amigo Franklin. Se llama Los Niños de Noviembre en el Teatro México y va a ser las entradas, cuestan $8 y $4, así que si quieren ganarse una entrada, llámenos ahorita al 22-2966. 22-2966, ya sabe. ¿De quién era Franklin? Ahí está Franklin. Cuéntanos, Franklin, aquí está. ¿Qué tal, señores? Oye, qué bacán, estoy compartiendo micrófonos con el parlante nativo. Un gusto. Oye, antes de darles esa información, ¿puedo invitar a que escuchen mi programa mañana? Claro. Sigue. Y la gente mañana, el como tú, a partir de las 10 de la mañana, así que ya saben, estamos ahí compartiendo la buena música hecha en Ecuador, como es costumbre aquí en estos micrófonos, ¿no? Verás, esta obra es de Joaquín Gallegos Lara, basada en la novela Las Cruces sobre el Agua. Yeah. Entonces es una obra bastante interesante y imagínate tratar de contar una historia así de intensa, sin palabras, ¿cómo será? O sea, yo sí, no me la he visto, me la estoy imaginando. Bacanísimo. Nuestro amigo Galo Granda nos está compartiendo así pasecitos para disfrutar una obra así en un teatro tan bacano como es el Teatro México. Claro, claro, por supuesto. Entonces, imagínense lo que es eso, ¿no? Una mega obra en un mega teatro, creo que vale más que la pena. ¿Sí, claro, no? Claro. Y está gratis, ¿qué más quieren? Ya me ahorita cuesta 8 y 4. Cuesta 8, pero imagínate que son $8, claro. O sea, se te pueden caer a subir o bajar de este medio de transporte, entonces, no, más bien, no se lo des a cualquier patán que te lo pide en la calle, invierte en cultura, que creo que nos falta un poquito, exactamente, ¿no? Sí, y sí. No se ha visto esas obras así gestuales aquí en, o sea, muy, muy seguido, ¿no? Galo tiene esa particularidad de siempre estar haciendo mucho teatro en base al silencio, Ve, ahí llamadita al aire por lo que vemos. Y ya tenemos un ganador de la entrada, señoras y señores. Uy, ya, parece. Tienen que poner al aire, pero si no, no vale. Sí. Un ratito. Que salude, un segundito. Ya. ¿Aló? ¿Con quién tenemos el susto? ¿El gusto? Hola. Hola. ¿Quién es? Soy Ángela. ¿Angelita qué? Regalado. ¿Y qué quiere Angelita regalado? Nada. ¿Cómo que nada? No, pues... ¿O llamas a saludar? ¿O llamas por lo que estábamos sorteando? ¿Llamas por los niños de noviembre? ¿Qué están sorteando? Los niños de noviembre, una entrada, pues. Estamos sorteando una entrada a un teatro. Pásame a tu mami mejor. No, me quiero felicitar por el programa. Ay, muchas gracias, Angelita. Muchas más gracias. Más lindo es el Santi. Angelita, ¿qué te parece a ti el parlante nativo? A ver, la verdad. ¿Ya? ¿Aló? ¿Te gusta o no te gusta? Sí. ¿Sí te gusta? Pero, Ángela, el evento es este día sábado 29 de julio. ¿Te parece si nos vienes a visitar el día de mañana para que el día en esta semana te dejamos para que tú puedas retirar el pase aquí a tu nombre? Sí. Ya, entonces en interno te pedimos unos datitos, pero ya tienes una invitación para esta obra de teatro, ¿ya? Gracias, Angie. Gracias. Gracias, Angelita. Saludos. Gracias, Franklin. Gracias, Angelita. Gracias, Franklin. Y gracias al señor. Gracias, un saludo, Angelita. Galo Grando, al señor Galo Grando, que nos invita a todos a su obra Los Niños de Noviembre. Así es, entonces ya saben, a disfrutar de esta buena obra y ya estaremos con más novedades también en lo que tiene que ver al teatro gestual y silente, porque hay que nutrirnos de más teatro, ¿sí o no, muchachos? Sí. Nos hace falta un poquito más de ¿se podría decir culturizarnos o es muy grosero como país? No, sí, está bien. Nutrirnos de cultura. Nutrirnos, hace un poquito falta, entonces. Iniciativas como el amigo Galo, que siempre tienen este tipo de cosas para poder apoyarnos. Entonces, cuéntanos, Franklin, ¿esta obra es ecuatoriana? Sí. Como sabes, ya te digo, está basada en Las Cruces sobre el Agua, entonces está contando parte de estos relatos en una obra de teatro. Entonces sí, es completamente ecuatoriana. Montaje ecuatoriano, actores ecuatorianos, con una idea bastante innovadora en un espectacular teatro. Más que todo, nutrirse de cultura ecuatoriana, para saber de dónde venimos y todo. Totalmente cultura del señor. Eso, muchas gracias, muchachos, por colarme un ratito en los micrófonos. Gracias a usted, digo, con mis actividades, ya saben, buena música en el parlante nativo. Esa es. Gracias, mi gente. Vamos a escuchar, ¿qué escuchamos? ¿Cómo de qué tiene ganas la gente? O Panchito. ¿Cómo de qué será? Escuchemos como... Me da ganas de mí, para serte sincero, la avenida 208. ¿La avenida 208? Sí. O la casa 1028. ¡No! ¿Sí te acuerdas de esa historia? Sí, esa es. ¿No es la del toro? Claro, pues, mijo. Sí. Muy bien. Hoy escuchamos Los Toros de Madera. Los bueyes. Los bueyes de madera. Unos bueyes de madera de pegar. Sí. Yo cacho que sí. Chuta, ¿qué será? O unos bueyes de madera por la avenida 208. A ver, ¿cuál será? ¿Bueyes de madera? Vamos los dos mejor, para que no se queden con ganas. Nos vamos los dos, ¿no? Sí. ¿Con cuál nos vamos? 208. Avenida 208, directamente 208. Desde la capital. Son los niggas del crew 208. Tomo el bus y me voy a la avenida 208. Ajá. El visaje que no se come de azale, comete no sabe que rap es bueno, yo empague. Y luego los llamé, un par de homies pa' que me apoyen en toda la vuelta, repartiendo chifas en todas las calles. Paquina perra, 2-0, otro instrumentales, teniendo la buena meta, trafitando las rimas ilegales. No muerte la de raperos, porque llego en Nica para informales. Este movimiento no es para los veleros, sino para los reales. Me vale tu vida porque tú y yo no somos iguales. Yo soy el rapero de calle, tu niño que mami con rabanidades. Es mejor que por la avenida tú no andes. Es un mundo de falsedades, atrapado por todos los males. Pendiente de toda la trama jugada que por la esquina me sale. Parado para la palabra. Que los sapos por la espada me hablen, que ladren, que quedan porque yo no soy culpable de haber venido a la tierra y convertirme en uno de los reales. Revolución como en el apagón del Bronx. Amen a Houston, you are in danger, indígena. Se no opta para el tema, moja su pantalón. Todo se perdió, cada gota de alcohol fue lo que me enamoró. El mal me dijo, eres tú o soy yo. Y me di cuenta que me pasé loco de la cuenta. Pendiente la vuelta, Tony es el que te presenta. Cometí también inyecta una dosis mortal de rap que tu cabeza no aguantará. Y no existen varos ni vagos tirados a malos en este mundo donde quedamos solos y parados. Letal estilo que llevamos, mirados por donde vamos. Atrapados aquí les dejamos, impactamos como un disparo. En este mundo de raros, pocos nos destacamos. Vivo jugamos, y si no la misión fracasamos. Avanzamos seguros, nada de disimulo. El rap es lo que acumulo y lo dudo que con esto no te quedes mudo. Mentalidad mala la tuya y a la mierda esa maldita patrulla. Con el personal hacemos que huyas y bulla. Muñeco de cartón, cuidado que aquí la mesa viene directo del callejón. Cuidado que aquí la mesa viene directo del callejón. Así que pidas perra. Revolución como en el apagón del Bronx. Amen a Houston, you are in danger, indígena. Se no opta para el tema, moja su pantalón. Todo se perdió, cada gota de alcohol fue lo que me enamoró. El mal me dijo, eres tú o soy yo. Qué dice mi gente? Estamos al aire. Estamos escuchando la Avenida 208, material hip hop ecuatoriano. ¿Sí o qué? Así es, así es. Y ya, pues, nos vamos. Y a mí ya se acaba. Ya se acabó el programa. Ya. Ya nos quedan ocho. ¿Cuánto nos queda, Panchito? 8 minutos. 5 minutos. 5 minutos. 5 veces, pasa volando el tiempo. Bueno, tuvimos, regalamos de entrada, hicimos de escuchar de a música buena. Fuimos desde Cíclope hasta Paula Navarrete, pasando por la Avenida 208. Claro. ¿Sí o qué? Así es. Bien, bueno. Así nomás. Saludos a toda la gente que nos escucha, ya saben, nos escuchan todos los sábados. A las 9, eso es de emisora. A las 2, por las 9, por las 940M, señoras y señores. Yo no pensé que era la hora 940M. La hora, tampoco, no es ni la hora. El próximo sábado debo madrugar yo, estar aquí a las 9 en punto. Este Panchito. De una, escúchenos a las 2. De la tarde. 2 de la tarde todos los sábados después del encebollado. Igual en la www.radiocce.com nos pueden ver en vivo y en directo, señoras y señores. En el Facebook también. Facebook también. Está en vivo, alguien está viéndonos ahí, saludos. Sí, hay mucha gente. No hay mucha gente. Se está el Panchito viendo. Saludos, así mi es. Gente, ya saben, nos vamos y nos vemos el próximo sábado. Nos escriben al 0995-313937. Así que ya saben, síganos escuchando si quieren más entradas a donde sea que estemos promocionándolos. Saludos. Bueno, nos vemos, gente, esto ha sido un gusto, nos vemos el próximo sábado. ¿Con qué nos vamos ahorita, Santi? Nos vamos, ¿con qué nos vamos, Panchito? Bueyes de madera. Bueyes de madera, suéltala. La casa de la cultura. Saludos, señoras y señores. Quiero nada contigo en el día más de nuestras vidas, siempre creí en lo inexplicado, porque no hay abasto en el tiempo. Subas del quinto piso que comienza metros y metros bajo el suelo para sentir la caída que me tumba. Me sueño por las tardes, siento el temblor, ese abandono, esa pequeña luz de un fantasma que se aleja de esta vida que me deja las ventanas abiertas por si quieres visitarme. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan.